Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Somos hijos del tiempo, la tierra, el agua, el sol, la luna, toma mi corazón. Amor y rebeldía de nuevo siglo. Del amanecer a medianoche, con tu energía milenaria y alegría revolucionaria, música del cielo, la lluvia y los dioses, ven, dame tu corazón. Abuelos, semillas vivas y eternas de Rumiñahui, Bolívar y el Che. Amor y esperanza de tantos siglos para construir la nueva historia, con tu energía milenaria, de alegría revolucionaria, somos hijos del tiempo, la tierra, el agua, el sol, la luna, toma mi corazón. Somos la primavera de mi color. Sagrado por la unidad, pensamiento, palabra y acciones, en los Andes, sueño de libertad. Somos la primavera de mil colores, templo sagrado por la unidad, pensamiento, palabra y acciones, en los Andes. canción Memoria del Sol, Fuego Nuevo Muyugnina. Quiero decirles a ustedes que están cordialmente invitados a disfrutar de este programa que contará con la magia del Hatun Punya Interraimi, toda la información respecto de este gran día del sol recto, donde no habrá sombra, y luego de haber experimentado durante estos días cómo el sol se impone a través de la luna en el cielo capitalino, y me imagino yo que en todas las provincias del Ecuador. ¿No saben ustedes qué belleza haber disfrutado de estos atardeceres, de estos amaneceres? Hoy en la capital de los ecuatorianos, mientras nos trasladábamos a este destino, a esta oficina, a esta cabina en la que compartimos con Andrés Viracocha, pues habíamos podido observar los arcoíris, esos diferentes colores que se ven pues después de una lluvia que dicen que va a parar de llover, pero miren, ahora era al revés. En la mañana pudimos disfrutar de estos hermosos arcoíris, y que les hacemos la cordial invitación para que ustedes también salgan, miren ese cielo, ese sol radiante que ya está nosotros aquí en Quito, y ustedes allá en cada una de las provincias que también puedan hacerlo. Si no lo hizo en la mañana, háganlo en la tarde, en la noche, y van a poder disfrutar de la majestuosidad de la naturaleza. ¿Cómo se impone ante nosotros? ¡Qué belleza, definitivamente! Y quiero decirles a ustedes que el Hatun Punya es el día grande, el máximo tiempo masculino, como nos dicen dos personajes que investigan sobre estos temas, como es Luis Enrique Cachigoango y Julián Pontón. Es el momento sagrado del despertar de la conciencia, la ocasión propicia para promover un nuevo Pachacutic de la Pachamama mediante la interconexión, el diálogo y la búsqueda del equilibrio del runa con la Pachamama, las divinidades y los ancestros. Hatun Punya significa Hatun grande, grandioso, majestuoso, máximo, sagrado. Y Puncha, que también lo pueden encontrar con Che y con doble L, Punya, día, época, tiempo. Entonces, ese tiempo, grande, grandioso. Y el Inti Raimi, Inti, sol, luz, claridad, iluminación. Raimi, celebración, ritualidad. A nivel del Inti Raimi, una celebración del tiempo sagrado de la luz del sol que ilumina nuestros pueblos para equilibrar nuestras conciencias comunitarias, para la continuación de la vida. A nivel macro, es el tiempo sagrado para desestabilizar y restablecer el equilibrio, para provocar un Pachacutic o el cambio del tiempo, espacio del Caipacha o este mundo. Con esto, pues, con esta invitación para también estar junto a ese colorido que nos puede brindar la música, póngale color usted, póngale pintura, póngale magia a través de su pensamiento, escuchando estos temas musicales que les iremos compartiendo aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy estaremos compartiendo en nuestro segmento desde el Yupaychisca, aquí con nuestro compañero Patricio Robalino en los 940, amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Y un abrazo gigante también, así lleno de energía, desde la capital de los ecuatorianos, para todos los que escuchan este programa en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premier en Ibarra, y también al que se suma la Radio Online de la Unión Nacional de Periodistas. Gracias a todos. Y un abrazo gigante también que alcance a todos los oyentes de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, www.corape.org.es. Bienvenidos. Bienvenidas, y enseguida aquí les traigo una reflexión que va a través de uno de los cuentos que están en estos libros universales. Bueno, este resumen que les vamos a ofrecer hoy es de el autor Mark Twain, de la literatura universal, género novela. Y dice que Las aventuras de Tom Sawyer es el relato de uno de los meses en la vida de este niño que vive en una ciudad pequeña del suroeste de Estados Unidos a orillas del Mississippi. Criado por su tío Polly, que lo quiere de corazón, pero que lo somete a una disciplina que a él se le hace absurda y desagradable. Tom contempla el mundo de una manera muy diferente a cómo lo hacen los adultos con los que tiene que convivir. Precisamente porque existe ese distanciamiento, no se entretiene con sus reacciones divertidas y nobles. Más grande y rebelde contra ese universo de las personas mayores está su inolvidable amigo, Huckleberry, que es un chico que vaga por las calles, que fue abandonado por su familia y es cuestionado por la mirada prejuiciosa de los adultos, pero sin embargo, admirado por los otros niños que ven en él la imagen misma de la libertad. Juntos vivirán aventuras humorísticas y dramáticas de las que podrán salir más airosos de lo que hubiera podido hacer cualquier adulto. Al final, siquiera en apariencia, tanto Tom como Hunk acabarán siendo condicionados a ese contexto de personas que crecerán y dejarán de ser niños. Con Las aventuras de Tom Sawyer y Mark Waid empieza a revivir su niñez y su adolescencia mezclándolas con la ficción. Bueno, ahí está la libertad. Esa libertad en ocasiones que nos resulta tan complicada cuando estamos con la familia, pero que también las buenas acciones hacen que sigamos esos ejemplos hasta el futuro. Y es como que si alguien nos pone una cuerdita para decir aquí no, aquí sí, o hasta aquí no más. ¿O no les ha sucedido eso? Cuando hay un gran equilibrio emocional dentro de una familia, de seguro que cuando salimos sabemos tomar la mejor decisión. Mark Twain fue un popular escritor, orador y humanista estadounidense. Escribió obras de gran éxito como El Príncipe y El Mendigo, pero es conocido sobre todo por su novela Las aventuras de Tom y Las aventuras de Huckleberry. Con esto quiero decirles a ustedes que los vamos a acompañar con música y a empezar en este día a sembrar para cosechar. Así como el sol también se impone en todo el territorio ecuatoriano y en el mundo. La fiesta del sol, la fiesta grande. Y una de las canciones que les vamos a compartir a continuación, después de ese abrazo gigante que sin duda se están dando ustedes porque se están renovando espiritualmente a través del Astro Rey. Y ahí está, el abrazo también con toda la familia, con las personas que comparten con usted. Tiempo para la alegría. No sé si pueden sentir ustedes una magia grande que podemos tener el día de hoy. Y bueno, Sol de Maíz titula esta canción. Aquí está Iyapu para compartir con nosotros. historias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. ¿Y cómo están ustedes? Bueno, nosotros, contagiados de alegría en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nosotros queremos mandar un abrazo gigante a Patricio, que nos acaba de escribir que no va a poder ser posible compartir con nosotros sobre esta fiesta del sol, el Intil Raymi o el Hatun Punya, que habíamos escuchado en uno de los programas de Florilegio con nuestro amigo Itzreal, Daniel Guayasamín, que nos había comentado que iban a hacer una programación especial en esta semana. Y sin duda hoy, ya a tempranas horas, empiezan ya a hacer un recorrido con el Pingullo hasta el centro histórico de la capital de los ecuatorianos. Que se recupere pronto nuestro compañero Patricio. Hoy que hay energía, pues esperamos que pueda inyectarse y contagiarse de esa majestuosidad que nos brinda la naturaleza. Bueno, yo hoy les invito pues a conocer algo más sobre la historia del Hatun Punya Inti Raymi, que se desarrolla, por ejemplo, en Cotama. Y sin duda, si usted quiere comentarnos cómo se celebra el Inti Raymi en cada una de sus poblaciones, por favor, marque el 2220-966, o si quiere participar desde algún punto del país, anteponga el código 02 y de ahí el 2220-966. Esto que les vamos a compartir lo extraemos del libro Yacumu Mama, la crianza del agua, de Luis Enrique Cotatza Cachihuango y Julián Pontón, y dice que las celebraciones en los Andes son los fundamentos y la resistencia y vigencia cultural para los pueblos originarios, la cotidianidad sacralizada que se vive durante el ciclo agrícola del maíz y la papa, que nos permite mantener vivos los grandes saberes de nuestros antepasados mediante actividades comunitarias que han trascendido de dimensión festiva, llegando a lo celebrativo y contemplativo. Dicen los autores que no se puede precisar con certeza los orígenes, aunque sí se puede decir que su práctica es milenaria y que nació por la vivencia humana de las leyes naturales de la Pachamama, cuyo aprendizaje requiere de una alta sabiduría y más que todo por la existencia de una conciencia elevada en los runas que plasmaron los saberes de estas leyes en una celebración contemplativa para el equilibrio y la continuidad de la vida. Quería decirles a ustedes oyentes que es importante recordar todo el proceso de nuestra vida, quizá cómo vivió, qué hizo junto a sus abuelos, a sus papás o a sus taitas, como ustedes los llamen, y van a darse cuenta que a lo mejor uno se vivía durante todos estos procesos de la siembra, de la cosecha, de las épocas en las que nuestros padres sembraban o la gente que de pronto usted contrataba para las siembras y las cosechas, y quizá uno muy poco se tomó en cuenta estas épocas, pero si nos ponemos a hacer un poco de memoria, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos tomaban muy en cuenta estas grandes festividades, aunque quizás ya no con esos nombres como Inti Raymi, Hatun Punya, sino con otros nombres que les vamos a dar a conocer a la vuelta, luego de escuchar una siguiente melodía. Aquí está Chari Hayak y nos trae la canción Cita en el Sol, un tema musical que esperamos que ustedes lo disfruten en esta época, en la fiesta del sol grande. No hay sombra, así que vamos a experimentarlo el día de hoy. ¶¶ repușum, buce cumbari, pulpișata repușum, buce cumbari, un angarimba, buce cumbari, hai pe micanci, buce cumbari, buce cumbari, buce cumbari. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 67 años al servicio de la comunidad. Hatun Punya Inti Raymi es uno de los acontecimientos celebrativos andinos más importantes que se ha mantenido a lo largo de todo el proceso de la vida y por lo tanto es el reflejo vivo de la realidad social, política, cultural, económica, educativa, ecológica, médica, espiritual y tecnológica de nuestras comunidades de hoy. La variedad de sus nombres lo testifica. No conocemos su nombre inicial, dice Julián Pontón y Luis Cachihuango. Sin embargo, se conoce que en algún momento se llamó Hatun Punya, nombre que en la actualidad solamente ha quedado reducido a un día. En el tiempo de los incas se llamaba Inti Raymi y a partir de la colonia española se llamó San Juan y San Pedro, nombres que aún están vigentes en la sociedad. Y bueno, para comprender, pues solamente recordarles que en alguna oportunidad Patricio Robalino nos había comentado que esta festividad pues fue tomada por la Iglesia Católica en esos tiempos que habían grandes celebraciones. Lo que se hizo es introducir estas fiestas religiosas de San Juan y San Pedro que perduran hasta la época, como nos acaban de mencionar. En los últimos años, con la conquista de los espacios perdidos por los pueblos originarios, nuevamente la celebración ha recuperado su nombre incásico como el Inti Raymi. Y, pues, de hecho, es la recuperación del cuerpo y la espiritualidad de la celebración, y de ahí el nombre, Hatun Punya Inti Raymi, que ya les habíamos comentado lo que significaba el Hatun, el grande, el Punya, el día, ese Hatun Punya, el día grande, el día máximo, y el Inti Raymi, Inti Sol, luz, claridad, y Raymi, celebración, ritualidad, ¿no? Ahí está el tiempo sagrado de la luz del Inti Sol que ilumina a nuestros pueblos para equilibrar nuestra conciencia comunitaria, la conciencia de cada una de las personas, de los seres humanos. Vamos enseguida con más música, y otra de las canciones que les vamos a compartir a continuación es junto a la gran composición de Fernando Ingabel, El sacrificio de las hijas del sol. Ecuatoriana. Comprender a la celebración del Hatunpunya Inti Raymi es tomar conciencia de todo un complejo saber de vida y que está enmarcado dentro de las leyes de la naturaleza, como son el solsticio y los equinoccios, como también es abrir nuestra mente a una profunda espiritualidad natural en donde la naturaleza, las divinidades, los ancestros y el ser humano se transforman en una sola comunidad para celebrar el gran tiempo masculino, complementándolo con la participación femenina. En este gran tiempo sagrado se realizan ceremonias propias y cristianas. Participamos también de la crianza del agua en el caso de Cotama, con esos baños rituales de purificación y la energetización corporal, emocional, mental y espiritual. Hay las reuniones para conversar, para bailar, junto a la familia, así como también junto a las divinidades, la naturaleza y los ancestros. Se mide las fuerzas o se realiza los tinkuy entre las comunidades humanas y espirituales. También se reactualiza la gastronomía propia de la época. Se exterioriza las expresiones lingüísticas de sabidurías ancestrales. Se efectúan danzas religiosas de resistencia física masculina. Se propicia también la participación activa. Las celebraciones y las complementarias femeninas. Se ejecutan interpretaciones musicales de éxtasis colectivo y otros aspectos que dan lugar a esa compensación más integral del Hatunpunya, el Inti Raymi, como la celebración de conexión, interrelación, equilibrio y la armonía del pariverso macro y micro, que da lugar a la vivencia celebrativa más importante de nuestros pueblos originales de hoy, que tienen un cuerpo andino cristiano y una alma andina. ¡Qué hermoso! Cuerpo andino cristiano y un alma andina. Vamos a irnos con más música y al regresar les vamos a contar una serie de actividades que se realizan en Cotama y sin duda en otras poblaciones. Queremos que ustedes marquen el 2220966. Yo quisiera que a la primera persona que marque este número telefónico le vamos a compartir una de las revistas, la segunda edición de Traversari, donde hay una historia de varios autores, también lo que significa el pingullo en alguna de las comunidades del Ecuador. Así que ya sabe, marque el 2220966. Tengo una, y esa estará para la persona que comparte con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos con otra canción. A ver, Andrés, si es que me ayudas. Hay un tema musical que viene desde la Amazonía. Hatun Raimi, Jesuí Yumbo, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hatun Raimi. Thank you. chatunga kushia chatushunchi atunyo tarachatunga kushia chatushunchi katurai miuyari pikatorai miuyari pikushiku shishamunchi kushiku shishamunchi atunyo tarachatunga kushia chatushunchi atunyo tarachatunga kushia chatushunchi Shamungi, wing wing wing wing shamungi, tachamu yu pacha isha pitashi grapari ya munaita mi shamungi, nyawita tabirisha, achata nyacharisha, ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay un gran calendario celebrativo en el Hatun Puncha Inti Raymi. Algunos de los ejemplos que les vamos a mostrar, que lo extraemos del libro de Luis Enrique Cachihuangui y Julián Pontón. Ellos nos dicen que del 10 al 15 de junio es el Sarawarmi, la germinación del maíz para hacer la chicha. Del 15 al 18 de junio el Asuwana Punya, día de hacer la chicha. Del 15 al 20 de junio el Guasi Ayijina Punya, tiempo de arreglar la casa, de darle otra forma de vida a través de las mingas familiares, esa limpieza de la casa que se puede dar. Del 22 de junio está el Tantana Punya, día para hacer el pan, Tantana Punya. Del 22 de junio está el Wampra Chishi, la tarde de los jóvenes, esa reunión para los bailes, de los baños rituales, que se van a disfrazar también. Es decir, que miren, de a poco ya se van dando esas actividades, porque hoy ya es la puesta del sol recto. El 22 de junio hay otra de las actividades como el Armaituta, la noche del baño ritual. El 23, bueno, en este día hay varias actividades como el Tushuna Tuta, el inicio del baile. El castillo Ratina, Punya, día para comprar los ingredientes del castillo. El Cuyalpa, Guañuchina, tiempo de sacrificar los cuyes y las gallinas. El altar Ayichina, que quiere decir el arreglo del altar. Y también hay otras actividades dentro de 23 como el Waku Tantata Rurana, la preparación de los ingredientes del castillo, la Tantata Huarcuna, la colocación del castillo, el aumento Kashina Chishi, el recibimiento de las familias que vienen a devolver el aumento, el Churakuna Chishi, la tarde de los disfraces. Y también hay el Rukuchina, la tarde mayor, es decir, la víspera, para posteriormente pues ir realizando otras actividades el 24. Les vamos a ir contando, pero antes de irnos a otra canción, vamos a mostrarles la simbología del Hatun Puncha Inti Raymi, que es los preparativos desde el principio de junio, una vez que el maíz se seca en la chacra y nosotros somos bendecidos con la abundancia de comida para vivir en cada amanecer. Vemos que el sol cada vez sale más al norte del cerro, en este caso de Imbabura, y que nos vamos preparando para la celebración del gran momento. Hay los arreglos con las mingas comunitarias, esos caminos, la unidad familiar prácticamente. Y está también la azúa chicha, que existen variedades de azúa o chicha, cuyos ingredientes y formas de preparación varían de acuerdo a las condiciones y las posibilidades de quienes elaboran este gran platillo. El yanca azúa, la chicha común, es la más consumida en todos los momentos festivos. Sus ingredientes son la harina de maíz amarillo, la panela, la hierba luisa y también la piña. y viene el yamur azuya, la chicha del yamur, una de las bebidas especiales que se consume solamente en ciertos tiempos agrícolas, como el coya raime, el pase del coraza, el pase de los pendoneros, el pase del cargo, entre otras que se efectúan en los meses de agosto, septiembre y octubre. Sus ingredientes son la harina de todas las variedades de maíz, complementadas con panela, también igual que los ingredientes anteriores, la hierba luisa y la piña. Y terminamos con juruazúa para luego irnos con más música, la chicha de jora. Al igual que el yamor, una de las bebidas que se consume en ocasiones especiales, sus ingredientes son harina del mejor maíz amarillo germinado, panela, hierba luisa, piña. Y bueno, pues luego, más adelante les vamos a contar qué dice una de las damas al momento de realizar una de estas preparaciones. Y hay otra de las canciones que les vamos a compartir a continuación. Aquí está Ecuador Incas. Ellos nos traen Hijo del Sol. www.casadelacultura.gob.es. Un calendario amplio, como les decíamos, pero vamos a compartir enseguida, que dicen que para todo es necesario cocinar la chicha. Sin chicha, ¿cómo vamos a poder hacer alguna actividad? Con la chicha se puede invitar a la gente para cualquier cosa. Sin embargo, hay que hacer una buena chicha. De lo contrario, los invitados pueden disgustarse. Mi madre Martina Moreta me enseñó a cocinar la chicha. Yo quiero intentar darle lectura a este mismo texto que ustedes acabaron de escuchar en quichua. Tukuipami asuwana yanchik. Asuwa y yaka, imatashi, ruraita, usharinka. Asuwawangmi, gente kunapa tapash, karai usharin. Shinapash ama pinkai, tukushkapaka allí asuwatami rurana. Mana allí asuwata, karakpika gente kunaka raimanyami. Ñuka mamita Martina Moretami asuwanata yachachirka. Qué hermoso. Qué hermoso poderles compartir para los quichua hablantes lo que es importante la chicha. Y se dice que cuando faltan 15 días para San Juan, ya se debe cocinar la chicha. Y para ello, ¿qué es lo que se hace? Se escoge el maíz, se lo pone en el patio de la casa, se lo cubre ahí con paja y se lo remoja hasta que brotan esos hijuelos. Es decir, el maíz empieza ya a crecer, luego se lo hace moler en el molino, se cierne y se cocina haciendo hervir por un buen tiempo, es decir, hasta que eso quede blando, poniéndole también estas hierbitas como la hierba luisa, ¿no? Y también la piña picada para darle un aroma. Luego, a la chicha se la cocina, se le pone sirviendo en una mauma, que quiere decir en una olla de barro o en un barril, y luego obviamente de cernir las impurezas. A esta chicha no se le pone dulce, sino que se hace la miel de panela en una olla aparte y solamente se endulce, es decir, se mezcla. La chicha sin endulzar puede durar muchísimo tiempo, nos decía en esta obra de Luis Cachihuangui de Julián Pontón, en el que publican pues ese trabajo de mamá Josefina. Vamos entonces enseguida a escuchar más música, o quizá ya nos están diciendo que hay que finalizar el programa, pues entonces nos queda simplemente decir que la chicha es la bebida oficial de nuestro Hatun Punya Inti Raymi, que se ofrece cada grupo de bailadores y que hacen en honor de visitar a cada una de las poblaciones. Por lo tanto, la obligación es atender con chicha, comida, bebida y además lo que no puede faltar, la hospitalidad. Bueno, nuestra compañera Patricia Ortiz nos decía que este fin de semana había ido hasta una de las poblaciones allá en Riobamba, me parece que es Cacha, y también ya se estaba festejando ahí el Inti Raymi con todas las personas que se habían dado cita desde diferentes puntos de la ciudad, también extranjeros. Y bueno, algo que llamaba la atención, o me llamó a mí la atención, es que había muchísima gente, pero todos tuvieron acceso a la comida, a la pampa mesa. Ecuatorianos, extranjeros, todas las personas que se dieron cita y que además se pudo disfrutar de aquellos productos que nos ofrece la Pachamama, la Madre Tierra, los choclos, las habas, las mashuas, el queso también, miren, ahí está. No se necesitó, como decíamos, de carne, sino de todos esos productos que resultan muy exquisitos a nuestro paladar. Así que, mis estimados amigos, ha sido un gustazo haber compartido con ustedes este programa dedicado al Inti Raymi, a ese majestuoso sol, tiempo de la cosecha, como se dice, y para decirle muchas gracias a través de la bebida, de la chicha y de todos los productos, y que hoy podamos sentir esa energía grande que nos transmite el sol, tiempo para limpiarnos, para sacar todas esas energías negativas y hacer que en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, pueda ingresar esa energía positiva para tener el resto del año y el tiempo que podamos, pues energía positiva en todo nuestro trabajo cotidiano, en nuestras relaciones cotidianas. Así que mi abrazo gigante para ustedes y les vamos a dejar con otra de las canciones que nos interpreta el grupo Pachacamay, Ecuador. Ahí está Preludio de Solsticio. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.